Esta banda es un poco una sorpresa. La que viene ahora. La que viene ahora, sí. Se trata de Tourniquet, una banda bien conocida para aquellos que gustan del metal cristiano. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, cuando uno habla de metal cristiano, saben ustedes que no se refiere a ningún estilo determinado. O sea, el metal cristiano es así por temática, pero congrega una variedad de estilos que van desde el AOR hasta el death metal, si usted quiere. Bueno, estos muchachos, los Tourniquet, que ya tienen muchos discos encima, se inscriben dentro de una suerte de thrash experimental. Pero si ustedes van siguiendo su carrera, se van a dar cuenta de que esta definición es bastante precaria, porque prácticamente han hecho de todo. Entonces, si bien tienen el machaque del thrash y en algunas oportunidades la velocidad también, no es un thrash definible. Es decir, no vas a decir se parece a Testament, se parece a Exodus, se parece a Metallica. No, tienen un sonido bastante, bastante cambiante. Entonces, al llegar a este disco actual, yo inclusive pensaba que ya no seguían. Fíjate vos cómo es la historia. El disco actual se llama Microscopic View of a Telescopic Realm, lo cual significa una vista microscópica de un reino telescópico. O sea, muy rebuscado. Realmente no. Francamente no. Pero además lo difícil en este caso es encontrar algún tema que sea representativo de su estilo. Y tal vez no lo haya. Ajá. Eso es lo peor. Es innovador el disco, es así. Sí, es tan rebuscado como el título, si usted lo quiere. Escuche este tema que se titula Martyr's Pose, Pose de Marte.